mami. Si no aguanto más, todas las noches pienso en ti, baby. Siempre recuerdo nuestros cuerpos pegaditos en mi cama, te comía beso a beso y también te acariciaba. Yo recuerdo nuestros cuerpos, recuerdo cuando te amaba, me pedías dame un beso. Yo estoy ya loco por tu amor. Es que nuestro amor es...